de se narrater. C'est fait d'impens à tendo sous la cause. Bagna venac d'auvé. Estatu Zakarra es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el primer trabajo discográfico para esta formación de Tafalla para los Lucians. Y morir ahogado por el dinero. Para hablar de este nuevo trabajo discográfico, de los conciertos, de la trayectoria musical, tenemos con nosotros en los estudios de Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música a cuatro de los componentes: Chopo, Rubén, Mikel y Xavi. Arratsaldeon, buenas tardes a los cuatro. Arratsaldeon. Los Lucian, una formación que ha sacado recientemente este primer trabajo, tan recientemente que el martes fuisteis a por él y el jueves lo presentáis aquí en Euskal Música. Pero vamos a comenzar la entrevista echando un poquito, un vistazo a los inicios. Lo primero, presentaros un poco, ¿quiénes son los Lucians? Pues los Lucians empezamos como unos chavales de Tafalla, de la cuadrilla. Que nada, empezamos sin ningún tipo de seriedad, tocando en la bajera de uno de los componentes. Y nada, conforme pasaron los años, pues más conciertos y más lío. Y nada, al final pues estamos ahora en la formación que estamos, que hemos cambiado un poco desde los inicios. Y bueno, ahora con más seriedad y con el disco, a ver si sale más conciertos. A la formación le disteis el nombre de los Lucians. ¿Cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún significado especial para la banda? Le dimos dos o tres vueltas. ¿Por qué más no? Pues, ¿cómo surgió? A ver, surgió de Lucio, ¿no? De Lucio, sí. Del padre del batería, pues se llama Lucio y bueno, pues como empezamos a ensayar en la bajera de su casa, pues Lucio, pues nada, no nos comimos la cabeza, nada, Lucian, sí, ya está. Ahí se quedó. Una formación que comenzasteis, si bien he leído, como cuarteto, pero pues habéis ido incorporando más gente a la banda. Sí, bueno, empezaron los cuatro. Yo, bueno, yo soy la voz, soy Xavi. Yo me incorporé, se fue primero el cantante antiguo. Y también era guitarrista, se fue, entonces entramos Mikel y yo, Mikel a la guitarra y yo a la voz. Después incorporamos a Pocho y más tarde el teclado. Álvaro. También tuvimos un saxofonista que se fue y bueno, ahora ahí estamos los ocho. ¿Y el bajista, Ciervo? Vamos, el bajista también se fue. Hemos cambiado bastante. Cambiamos el bajista también hace un año. Y ahora está Andoni, claro. Eso es. ¿Los componentes veníais de otras formaciones o es con esta banda donde comenzáis en esto de la música? Yo había tocado en algún grupillo por aquí por Pamplona, mala racha, pero bueno, un par de conciertos dimos. Y pues después me junté con estos hombres de aquí y empezamos a tocar ya Puerta Falla. ¿Cuáles son vuestras influencias musicales a la hora de haberos decidido a montar el grupo? Pues yo creo, no sé. Bastante propio todo. Yo creo que surgiría sí, más Escape como... y así, Escalaría, lo que son los grupos míticos eso, que como, se escucha como, por aquí, ¿no? Como surgió de y... amigos y tal, pues lo que les gustaba la cuadrilla y... Más de las versiones que empezamos sí. a tocar, ¿no? Escape, Escalaría, lo que dice Pocho de Piperrack, Caótico, y al juntando todo eso pues ha salido esa mezcla que tenemos de ska y rock. Y un poco de punk también. Como os hemos visto en conciertos tirar de versiones, tanto, digamos, digámoslo así, mestizas como rockeras, contaros un poquito qué grupo de versiones tocáis. Pues empezamos tocando, ahora en los últimos conciertos, alguna versión de Escape, de Escalaria, como os he dicho, de... Cortatu también. De Cortatu. Sí, Piperrack. Eso es. Y luego Vendetta la polla también alguno. Vendetta también. Intentamos en la medida de lo que podemos darles un aire personal, ¿no? Hacer pues adaptarlas un poco a lo que es los Lucians. La gente parece que le gusta. Y sí, al final buscamos canciones que la gente las conozca, ¿no? Para que se mueva un poco. Antes de meternos a hablar del disco que presentáis, ¿qué diferencia encontráis entre los inicios de los Lucian a pues a los de ahora, ya con un disco en la calle? Diferencias muchas, sobre todo. Buah. Musicalmente al principio, pues imagínate, estaba Ciervo con el bajo, que no había tocado nunca el bajo. Yo con la guitarra, que tampoco. Muro con la guitarra, que tampoco había tocado. El único que había tocado Leza. Pues musicalmente dábamos un poco de pena, la verdad. Y ahora pues estamos cada uno con el instrumento con el que empezó. Menos Xavi, que bueno, sabe cantar, lo hemos enseñado estos últimos meses y se le da un poco bien. Pero... Lo intento. Y nada, pues eso. Después de tantos años dando conciertos, ¿cómo surge la idea de sacar un disco casi 6 años más tarde de cuando se forma la banda? Pues en principio son 6 años desde que se funda la banda, pero se ha empezado a componer las canciones de este disco, digamos, pues desde hace un par de años, ¿no? 2 años y medio. Sí, bueno, la mayoría hace meses. En cuanto entramos, pues eso, Xavi y yo, y luego después Álvaro y Pocho. Ahí vamos a decir que empiezan los nuevos Lucian, vamos a llamarlo así. Y Andoni, que os olvidáis del pobre después chaval. Andoni, sí. Es que Ciervo se fue hace poco. Bueno, y eso, y ahí empezamos a componer las nuevas canciones y tal, y pues por eso ha pasado tanto tiempo hasta el disco que hemos sacado ahora. Ya metidos de lleno en este primer trabajo discográfico, contarnos un poquito cómo fue el proceso de grabación del disco, cuánto tiempo estuvisteis en el estudio de grabación. Pues entramos a grabar el 5 de abril... y en Estudios 21 de Javi San Martín, Sonido 21, perdón, y salimos el 9 de mayo, sí, 10 o así. De mes, sí, de mayo por ahí. Sí que tuvimos un parón de semana y pico de por medio porque grababa otro grupo. Uh-huh. Y eso, en cuestión de 3 semanas o así, más o menos. Fue rápido, sí. Eso. No, en todo principio grabado. Me ha gustado con Javi. Sí, agradecerle a Javi que se portó trato muy bien. Trato cojonudo. Y muy bien, sí. Lo hicisteis a fases, primero los vientos, después las voces. Sí, pues primero hicimos las guías. Primero grabamos las guías en un día. Y luego ya empezó la batería con las guías. Y de ahí ya pues fueron bajo. El bajo, las guitarras, los vientos, la voz, coros. Teclado. Poco ese orden. ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco, tanto a nivel musical como a nivel del diseño del CD? No. No, en principio no. En este disco no tenemos ninguna colaboración y el diseño lo hemos hecho entre todos, de forma casera. Lo que sí es que es verdad es en Gurizkuntza recibimos una colaboración de Fermín Muguruza el año pasado para el disco de Euskaraz Bizi eta Ikasi nahi dut. Sí, pero ahora para el disco la teníamos que quitar y nada, pues le hemos... Se volvió a grabar. Se volvió a grabar desde el principio, que está igual, pero vaya. Prohibido pensar, título del disco. ¿Por qué este nombre tan, digámoslo así, especial? Prohibido pensar. Pues las letras del disco tienen un carácter bastante reivindicativo. Entonces, pues hemos pensado que era un título que reflejaba bien el contenido del disco, de la situación actual. Y pues eso, las canciones siguen un aire bastante crítico. Uh-huh. Y nos pareció correcto el título. Nos costó, ¿eh? ¿Qué queréis expresar en estos 12 temas un poquito? ¿De qué van un poquito las letras de las canciones? Bueno, un poco le pegamos a todos. Sí, sí que nos ha quedado igual alguna gallina que le hemos cortado la cabeza aún, pero Nos hemos metido un poco con todos. Les ha caído la mierda a todos aquí. Al que nos molestaba y le ha ido. Pico, papá. Hemos ido repartiendo la mierda que teníamos entre unos y otros. Teníamos muchos para elegir, también. ¿Se ha quedado alguno fuera? ¿Algunos? Sí. ¿Algún tema se ha quedado? Ahí tenemos alguna cosa para un futuro. Hubiera estado bien algún tema feminista y así, pero bueno, no daba para todo. ¿Quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratáis un poco lo que son las letras para plasmarlas, digámoslo así, en la música un poco? Entre Mikel y yo las hemos escrito. Luego bueno, la gente luego aporta, porque no siempre encaja todo y entonces ahí... Pero sí, sí, vaya, vamos a medias. Sí, solemos, pues si a uno se le ocurre una letra la lleva y pues luego en el ensayo pues decimos, mira, tengo esta idea, a ver qué os parece. Y pues la gente va aportando y de ahí ha salido la mayoría de canciones de los pues sí. Y luego tenéis el tema que hemos dicho, ese Guriscuncha, que es uno de los temas, digámoslo así, más antiguos del primer trabajo que salió hace un año. Contarnos un poquito, porque habéis dicho que tiene la colaboración de Fermi Muguruza, pero en el disco lo habéis cambiado un poco, sigue igual. La canción sigue igual, hay algún cambio muy sutil, ¿no? Pues, pero la canción en general está prácticamente igual. Y eso, pues lo colaboró Fermi Muguruza con nosotros el año pasado y lo grabamos en Alacrania. Y muy bien, muy contentos, era nuestra primera experiencia en estudio. Y pues contentos, además con la colaboración de Fermi Muguruza no podemos pedir más. Y también incluís un intro y un outro. Tema que abre y cierra el disco. ¿Cómo surge esta, digámoslo así, esta idea de hacer estas introducciones para abrir y para cerrar el disco? Pues la intro es la que veníamos tocando en casi todos los conciertos para abrir el concierto. Y como salió un tema bastante guapo, pues decidimos meterlo al principio. Y la outro era la intro de un tema que no se metió en el disco, un tema antiguo. Y que también queda bastante guay, no es mucho del rollo que lleva el disco, es un poco más, no sé, jazz o funky, funk. Sí. Pero eso, la metimos al final con la colaboración de la hermana de Pocho, de Inara, con el saxo tenor y nada, queda un tema bastante guapo para cerrar. Está curioso. Si os parece, antes de hablar de los conciertos, de los directos, vamos a escuchar un tema del disco. ¿Cuál os gustaría que la gente escuchase o cuál es, digamos, el tema referencia de la banda? Pues tema referencia, en principio la mayoría de canciones del disco no han rodado todavía. Hemos tocado alguna, pero así que el tema referencia de momento no. Y yo creo que queremos poner Cárcel Resorte Sea. Caer el jabón. Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo a cuatro de los componentes de la banda Los Lucians, Chopo, Rubén, Mikel y Xavi. En el programa Euskal Música de Berriozar y Ratián vamos a meternos ahora a hablar un poquito de los directos. ¿Qué repertorio vais a tener para presentar el disco? ¿Vais a incluir todo? ¿Vais a incluir algunas versiones por ahí? Incluiremos todo, sí. Y meteremos algún popurrí de algunos cuantos grupos, unas cuantas versiones y para adelante. Eso, presentaremos el disco. En principio la idea es tocar el disco completo en directo. Pero claro, seguiremos metiendo alguna cover y alguna cosa para, pues, para que la gente tenga algo conocido a lo que agarrarse. Habéis estado actuando recientemente en el Euskal Jaia de Garés, en las fiestas de la juventud de Marcilla. Contaros un poquito la aceptación que ha tenido la gente hacia vosotros en los conciertos. Bien, o sea, nunca hemos estado a disgusto encima del escenario, la verdad. Nunca nos han echado. No, en principio es un género que mueve a la gente y pues a nada que toques un ambiente un poco de fiestas, pues la gente se mueve. Sí, la gente se mueve fácil. ¿Tenéis fechas para presentar el disco o es un poquito pronto? Sí, el 2 de julio estaremos en el Festival de la Oreja Cortada en Tafalla y ahí lo presentaremos. Y luego ya lo que surja, ¿no? Y luego ya hay algunas fechas. El 23, ¿no? Igual en 23 de julio estaremos. Confirmado eso, sí. Sí, en Iruzi. Y aún pues, quedan unas cuantas por confirmar, sí. No podemos decir mucho más. Pues ya que estamos aquí, ¿algún teléfono de contacto, Facebook, para que la gente...? Pues teléfono 628-761-888. Y luego estamos en Facebook, estamos en Twitter. Tenemos también correo de Gmail, loslucianska@gmail.com. Y poco más. ¿Os acordáis del primer concierto que disteis? Sí, sí. Pues, joder, estábamos, era fin de curso de Escolapios, en cuarto la ESO, y en teoría íbamos a estar lo que éramos al principio, pues Muro, Leza, Ciervo y yo, y al final Muro y Leza, no sé qué tuvieron, que se tiraron del barco, y estábamos Ciervo y yo, y un par de, pues estaba, ¿quién más? Ah, y David Iborra la batería, y tocamos Historia Triste de Escorbuto, y Niño Soldado de Escape, o sea, ahí a lo loco. Y nada, eso fue el primer concierto. Y eso era bajo, guitarra y batería, ¿no? Un poco más. Sí, sí. Lo apretamos y pa' casa, y ya está. De los 12 temas que se incluyen, personalmente no os voy a decir con cuál os quedaríais, pero ¿cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto en el local o en el estudio de grabación? El tema que más puede enganchar a la gente a la hora de escucharos. Sin saber nada de los Lucians, por ejemplo. Buah, pues bastante difícil de contestar, porque yo creo que cada uno hemos tenido nuestras preferencias a la hora de componer y tal. Y yo creo que ya que estamos cuatro, decimos cada uno el que nos ha parecido. Yo creo que el que más resume lo que hacemos, me parece, es Tatu Sakarra. Porque, no sé, con todo, con los metales, la voz y todo, nos ha salido una canción que me parece que resume bastante esa y Guriskuncha, lo que es el grupo. Por eso para mí, no sí. sé. Yo me gustó mucho componer la de A Todos Ellos, por el contenido de la letra y tal, de homenaje pues, a la gente que ha caído, ha sufrido durante el franquismo. Pero eso, en principio, pues como las canciones las hemos hecho pensando un poco en lo que pensábamos en el momento y tal, pues estamos a gusto con ellas. Estoy de acuerdo. Más te vale. ¿Qué ha sido para los Lucians lo mejor y lo peor hasta la fecha en estos años de andadura musical? Hombre, lo peor hasta que no entre yo, seguro. Pues yo creo que lo peor, los domingos a la mañana, ¿no? Los ensayos, ¿no? Eso de llegar a casa a las 7 de la mañana de fiesta y despertarte a las 9 o a las 10. Pues sí. Eso era muy malo. Pues ha sufrido. Y lo mejor, pues, no sé, yo creo que el concierto que dimos en Tafalla, en fiestas del año pasado, teloneando a Beas Corpus, nos lo pasamos muy bien ese concierto. Había mucha gente y tal. Y muy bien. En general, todos los conciertos en los que vaya gente y se mueva y esté a gusto, estamos muy a gusto nosotros encima. Y conoces gente de otros grupos y... Claro. ¿Dónde suelen ensayar los Lucians? Cada día en un sitio, yo creo. Vamos un poco mendigando de aquí para allá. Hemos ensayado durante mucho tiempo en la bajera de uno de los componentes, del bajista, en Tafalla, pero bueno, cuando se fue nos quedamos un poco huérfanos de local. Y estamos en el local de la banda del pueblo. Y como bien decís, ¿ensayáis solo los domingos? ¿Entre semana no...? Depende un poco. ¿Qué? Si vienen conciertos intentamos ensayar algo más. Pero bueno, como somos ocho, cuesta un poco quedar entre todos. Algunos estudian, otros trabajan y bueno, pues en principio los domingos es fecha fija y algún día más se puede quedar. ¿Y de qué forma se puede conseguir el disco Prohibido Pensar? Va a estar en distintos locales, Etafalla, Pamplona, Olite Garinoin, y ahí haremos un cartel y la gente pues irá allá por, nada, por 5 euros. Lo comprarán. En Pamplona pondremos en el Garazi Taberna, en el Ezpala. Y en La Rico. En La Rico, y en Tafalla estará... En el Choco, en el Chiqui, en el Pasadizo y en el Chalupa. La Sociedad de Garinoin y en el Catisa Dolite. Exacto, más o menos eso resume. ¿Y lo de los demás componentes de la banda son? Son Andoni al bajo, Álvaro al teclado, Aitor al trombón cuando se entera y no está empanado. y la belleza a la batería, ¿no? Sí, cuatro más has dicho, somos cuatro o ocho. No nos dejamos a nadie. Ocho encima del escenario, ¿cómo os lo montáis? Bueno, a veces está complicado. A veces algunos debajo del escenario. Unos encima de otros, casi. Depende del sitio, cuesta. Pues, es típico de, vamos a tocar en un bar, que nos han llamado, pues venga, vamos. Y llegas y eso mide dos por dos. Y llenas tú la mitad. Y ensayando unos, tocando unos encima de otros. Y antes de terminar la entrevista, algo que me haya dejado, ¿qué queréis decir? Pues en principio hemos hablado un poco de todo, agradecerte que nos hayas llamado. Y pues eso, animaros a todos que escuchéis cuando queráis y que os paséis por los conciertos, estáis bienvenidos. Y poco más. Y que lo compres, lo robes, lo pirates, pero tenlo. Escúchalo. ¿Lo vais a subir a YouTube para la gente, Diego? Sí. El día 25 estará ya en Spotify, estará en iTunes y lo iremos subiendo a YouTube poco a poco. Exacto. Pues Chopo, Rubén, Mikel, Xavi, Eskerrik Asko por haber venido. Suerte con este disco, Prohibido Pensar, y a ver si nos vemos prontito con nuevo disco. Eso a ver, es. A ver. Pero mientras tanto hay que rularlo, ¿no? Como quien dice este disco. Eso es, darle propaganda a tope. Todo lo que se pueda. Pues ¿con cuál tema nos despedimos? Pues con Siglo XXI, un tema bastante guay que nos ha quedado y nada. Sí, sería el último que hemos compuesto. Eso es. El último, eso es. Pues os Lucian, suerte y larga vida al ska, punk y a este estilo de música que le dais. Larga vida. Gracias, muchas gracias. Agur. Esta noche he tenido un sueño acojonante en el que nada seguía igual. Ya no había guerras, ya no había indigentes, tampoco había cárceles de disidentes. No había hambre ni sida, ni atentados suicidas. Nada iba mal. Y al despertar me golpeó la realidad, cual patada en la boca sin piedad. ¿Cómo somos capaces de tanta maldad? Este sueño podría ser realidad. Sin compasión, por diversión. He mirado el calendario desde el siglo XXI. Es el siglo XXI. Y es que todo sigue igual. Sigue. Todo sigue igual. Siglo XXI.